es una de las políticas sociales, pero además educativas, que ha tenido el mejor efecto dentro del contexto de las decisiones que nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma tomó desde el 2006. El 2006 se observa, se ve, se tiene como resultado que la tasa de abandono promedio, la tasa de retiro de estudiantes promedio era del 6.5, es decir, de cada 100 estudiantes que ingresaban a estudiar, entre 6 y 7 estudiantes se retiraban de su unidad educativa, dejaban de estudiar. Esa tasa de abandono en secundaria era del 8.4 y en primaria obviamente cerca del 4.5 o más todavía. A partir del incentivo a la permanencia expresado en el bono Juancito Pinto, se ha permitido que esta tasa de abandono vaya disminuyendo año tras año. Para el año 2018 tenemos como tasa de abandono en primaria el 1.68%. Es decir, hemos reducido mucho más que la mitad de lo que antes se tenía como tasa de abandono. Y en secundaria estamos por cerca del 4.4%. Es decir, gracias al bono Juancito Pinto, así han habido cada vez mayor cantidad de estudiantes que han permanecido estudiando y obviamente abriéndose futuro.